Gracias primero a Expobet por haberme invitado. Yo quiero que la charla de hoy, que tiene un título especial, Viejos son los trapos, ustedes no van a llevar una fórmula, sino aprendí hace mucho tiempo que de una charla uno se lleva 4 o 5 ideas fuerza, no más. Todo el que le diga, mirá, yo aprendí, me cambió la cabeza, ojalá puedan cambiar la cabeza, pero yo quisiera que se lleven 4 o 5 ideas fuerza, nada más, y la apliquen en la práctica cotidiana. Estoy por cumplir 50 años de profesión, muy intenso, dentro de unos días, dentro de un mes y pico. Me recibí muy joven, porque apenas supero los 70, pero más allá de eso, fue siempre muy intensa la práctica. Y el primero de las sugerencias que yo puedo hacer es aprendan de sus propios errores y aprendan sobre el animal sano. Y lo que dijo Marina recién es algo que sostengo desde el principio. Si no hay diagnóstico, no hay tratamiento. No hay forma. Yo no entiendo al colega que dice, le puse un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito del otro, un poquito del otro. Me pasó, ¿eh? No a mí, sino... fin de semana el perro atendido por otro colega y le habían dado 11 medicaciones diferentes. Claro, una le iba a pegar, es decir, en una le iba a pegar. Y el animal tenía diagnóstico y todo, entonces sin diagnóstico no hay tratamiento. Creo que la práctica diferencial de la clínica veterinaria tiene que ver con el diagnóstico. Entonces de repente te llega un perro atópico, te llega un perro con síndrome de disfunción cognitiva senil y está viejito. Es decir, ¿qué es está viejito? No es un diagnóstico. Entonces, a ver si la pego con... Ay, sí, este soy yo. Si quieren un detalle que está desactualizado, yo hoy en día sigo siendo el coordinador de protenencia del Ministerio de Salud, que lo han reducido a su mínima expresión, lamentablemente. Soy el director del Observatorio del Vínculo Humano-Animal de la Universidad Jaureche, en cuyo paraguas se protegen todas estas diplomaturas. Tenemos ya 4 diplomaturas que se las voy a contar al final en un aviso parroquial que voy a pasar al final de la charla, y 6 diplomaturas más en ciernes para el año que viene. Ya en algunas tenemos la segunda cohorte y en otras es la primera, como acaba de decir la doctora Marina Snikoski, y el vínculo que la universidad tiene con la Asociación de Etólogos Clínicos Veterinarios de la Argentina. Pero más allá de todo esto, hoy nos vamos a dedicar a diferenciar qué es gerontología de geriatría. Gerontología es la rama de la medicina. Gerontología es el estudio de la vejez. Geriatría es la rama de la medicina, que estudia al viejo. Y en este concepto no lo tenemos metido en la cabeza los médicos veterinarios. Para nosotros la vejez es una enfermedad. Y es una enfermedad que tiene consejos terribles, como por ejemplo, la semana pasada, está viejito, no lo vacune más. Si alguna vez no lo escuchó alguien, es porque estaba en otro ascensor. Somos nosotros, los médicos veterinarios, recibidos en la misma facultad que ustedes o que yo, que dicen esta barbaridad. Mi pregunta tiene que ver exactamente con... la referencia humana. Cuando alguien me dice no se hace un prequirúrgico en un perro porque es distinto. Perdón, yo estoy repitiendo palabras textuales de colegas. Y la pregunta que yo le hago a la persona es, le digo, ¿y usted se dejaría operar sin un prequirúrgico? No, ¿y entonces por qué a su perro sí, a su gato sí? Entonces, tiene que ver con lo que dijo Marina. Si no hay diagnóstico, por más natural que sea, porque yo veo gente que recomienda flores de Bach como si fuera la panacea, y más aún, terapeuta floral en una placa. Perdón, también debo, sin ánimo de escupir al cielo, hay una colega que es telépata. No debo abundar más porque... solo con ver las noticias políticas de la actualidad sabrán cómo se llama la colega y para quién trabaja. Entonces, cuando la cosa se transforma en poco seria, es que a uno le da mucha bronca por la cotidianidad. Yo todavía no perdí el entusiasmo. Me explico, el día que lo pierda me quedo en casa mirando Netflix. Por ahora sigo buscando evidencias en la medicina y me sigue asombrando las determinadas cosas. Pensemos simplemente que cuando yo me recibí no había priones, no había parvovirus, no había parvovirus canino. ¿Se entiende lo que digo? Y un perro con demodicosis era un perro condenado a la muerte. Y dije demodicosis, no dije sarna roja ni demodexia. Dije demodicosis, porque hoy se sabe que es una enfermedad inmunológica. Entonces, ni hablar de un diagnóstico de una enfermedad intestinal crónica. No existía, tenías que operar el perro para sacar una muestra de intestino y que un patólogo avezado te diera el diagnóstico y vos pudieras medicarlo. Lo medicabas a ojo. Entonces, básicamente, estas definiciones son las definiciones de la asociación, pero nos va a motivar esto. ¿Qué es el LOI 002? Hace 15 días salió la publicación de que tiene una aprobación provisoria una medicación en la FDA. Esta medicación, que ahora vamos a ver cuál es, está diseñada para mejorar la salud metabólica y ralentizar, es decir, enlentecer los procesos de envejecimiento en perros mayores, perros de gran tamaño. Sabemos que un perro de gran tamaño, más allá de la genética que tiene, es un perro que se muere joven. Sabemos que un boyero de Berna tiene como promedio 7 años de vida. Sabemos que un galgo irlandés tiene 6 años de vida. Iván de Pineda tiene un galgo irlandés. Entonces, sabemos positivamente y lo he vivido en carne propia. Yo tuve 2 boyeros de Berna, uno se me murió a los 4 con un hemangiosarcoma y otro a los 5 con un histiosarcoma. Entonces, y nunca atendí un boyero de Berna que tuviera más de 11 años. Entonces, sabemos que hay una marca, ya primera cosa que podemos meter en la cabeza, la esperanza de vida es una cuestión genética, que tiene un alto componente genético. Y también otro concepto es la calidad de vida que le damos será para explotar el máximo que me da mi genética. ¿Se entiende lo que digo? Para desasosiego de ustedes, mi madre murió a los 90 años, mi abuelo a los 92 y mi bisabuelo a los 102. O sea, me quedan 20 pirulos cómodos. Entonces, este estatus que le dio la semana pasada la FDA es un estatus de expectativa razonable de eficacia. Ellos tienen, la FDA es como si fuera el SENASA argentino, Food and Drug Administration o Agency, por ejemplo, tiene la selegilina para el síndrome de disfunción cognitiva senil como específica para el síndrome de disfunción cognitiva senil. A diferencia de nuestro SENASA, que hace pruebas de inocuidad, ellos hacen pruebas de efectividad al mismo tiempo. SENASA no hace pruebas de efectividad, salvo en vacuna antirrábica. Salvo que sea una enfermedad zoonótica, no hace pruebas. Quiere decir que la vacuna de moquillo, cruza los dedos. Porque se entiende lo que digo y créele mucho a lo que te diga el laboratorio porque no lo vas a hacer vos. Pero esta es nuestra verdad. Este estado resulta que surge de un laboratorio y es una pastilla que se toma una vez por día con sabor a carne que juega en cuanto a las ventajas de la restricción calórica. Ustedes saben, el ser humano se habla mucho de la restricción calórica y se habla mucho de la restricción calórica en función de una hormona que regula la insulina en sangre y que tiene que ver con la glucemia y que tiene que ver todo esto con la expectativa de vida. Encontraron esa droga, la presentaron a la FDA. Y hoy en día esa droga está relacionada, este es el diario El Comercio de donde saqué la cita y después me metí en la FDA, el factor de crecimiento insulino tipo 1, la somatomedina, es básicamente la droga que está aumentando la expectativa de vida en un 40% en los animales gigantes, en un doble ciego randomizado. ¿Saben lo que es un doble ciego randomizado? Es un estudio con testigos, con placebo, enfrentado. Entonces, esto que les estoy planteando es para mover la cabeza, para decir, ah, resulta que lo puedo modificar. Cuando yo me recibí, la Tierra estaba caliente y los dinosaurios estaban estudiándose en la facultad, bueno, anatomía del dinosaurio, después se dieron cuenta que se habían extinguido y quitaron la materia. Pero lo cierto es que la expectativa de vida de un animal era, en un perro, 12 años, 11 años. En un gato, 11, 12 también, porque yo pertenezco a la generación en la cual las señoras mayores alimentaban con hígado a los gatos. Entonces te aparecía un gato durito, y cuando entraba al consultorio, a la clínica, decía, ¿usted le da hígado? ¿Cómo sabe, doctor? ¡Qué maravilla! Y le sacabas una radiografía y veías una anquilosis del codo que te llevaba al diagnóstico de la hipervitaminosis A, porque el gato es un obsesivo que cuando comía carne y tenía un exceso de fósforo, si cambiabas de carnicería, el gato se daba cuenta. O sea, el gato es un obsesivo absoluto en cuanto al origen de su alimento, la forma de presentación, etcétera, el lugar donde se lo das, es un rutinario absoluto. Entonces, esto no es para que mañana salgan a ver qué es, es simplemente para que se den cuenta del primer gran concepto. Si bien es una cuestión genética, empezamos a entender de a poco cómo se produce el envejecimiento. Y esto que dicen que el ser humano tendría 120 años de expectativa, 130 años de expectativa de vida, parece ser que se podría lograr en función de todo lo que ocurra durante la vida. Y hay algo que a mí me obsesiona últimamente, que es la cantidad de tutores, no uso la palabra dueño, no uso la palabra mascota, no uso la palabra tengo, uso la palabra tutelaje. ¿Por qué? Porque yo tengo un celular, soy dueño de un celular, lo compré, en cuotas o no en cuotas, pero es mío. Mi gato, mis hijos, mi mujer, mis amigos no son míos, conviven conmigo, pero no son míos. Ahora, mi gato, mi perro, yo lo tutelo. ¿Por qué? Porque es un incapaz legal y es responsabilidad mía. Si no entendemos esto, no entendimos nada. ¿Se entiende? Hablemos de conducta, hablemos de vejez, hablemos de felinos, hablemos de lo que quiera. Si no entendimos que tenemos un ser vivo, yo sorprendo a algunos pacientes que vienen y le digo, yo no atiendo perros y gatos. Y me miran y dicen, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Yo atiendo vínculos. Y no entender el vínculo es calificar al otro y decir, del cuerpo no se habla, pero hablo de si, ¿por qué lo consideras un hijo? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, guarda, por eso digo, no hablo de mascota, hablo de animal de compañía. Mascota significa objeto que te da suerte según la Real Academia Española. Sinónimo talismán, ¿sí? Yo puedo tener en el bolsillo algo que digo es mi talismán, mi amuleto, mi mascota. No soy el dueño, porque si no vuelvo para la asamblea del año 13, para atrás. Soy el tutor de sus derechos. Nunca jamás llamó a la clínica un perro que diga, el antiparasitario que me recetó es amargo, ¿me lo podrá cambiar? Siempre hay un tutor que actúa de intermediario para vincularse. Y esto es muy importante entenderlo, porque si alguno de ustedes está cansado de los tutores, sea escribano. Porque es mucho más rentable que ser médico veterinario más pronto. Más pronto, porque de repente la pegan con una buena escritura y listo. Nosotros no tenemos nunca una escritura. Bueno, entonces, ¿cuál es el perfil según este señor? Los pongo porque para que vean que leí, ¿viste? Porque si no. Según este señor, ¿cuál es el perfil del médico veterinario gerontólogo? Yo hace 10 años que doy gerontología en la Universidad Católica de Salta. Como materia. Entonces, como primera medida es un coordinador de los recursos, es un educador, que a veces la diferencia o el distingo competitivo que un colega tiene del otro es el tiempo que se toma con el paciente. ¿Se entiende? Para explicarle. La gente quiere saber qué le pasa, por qué está viejito. ¿Es una enfermedad? No, tiene enfermedades concurrentes, que es distinto. Tiene mayor posibilidad de frecuencia. Se van a asombrar con la frecuencia de enfermedades a cierta edad en el perro comparado con el ser humano. Entonces, es un poco de epidemiólogo, un poco de psicólogo y un poco de sociólogo. Y tiene mucho de rehabilitador. ¿Qué es la BGI o BAGEI, como quieran ustedes? Valoración gerontológica integral. Es un concepto que en Inglaterra lo acuñaron hace muchos años, donde vos, si sos un gerontólogo o un geriatra, como quieras llamarlo, alguien especializado, alguien que ve a la tercera edad como un concepto de conjunto, vas a hacer una valoración integral y va a haber cosas que si vos no tenés el concepto de patología dominante, vas a darle 14 medicamentos diferentes y no vas a saber la interacción del número 13 con el número 2. Y a lo mejor tenías que darle 3, porque lo que tenés que valorizar es lo que el tutor viene como inquietud. Porque si viene con una inquietud de que, voy a citar un caso de ayer, viene con una inquietud que tiene diarrea y vómitos. Y le hicimos hacer una radiografía y me dijo la radiografía simple y a secas que tiene hepatomegalia y esplenomegalia. El perro tenía un bodoque de este tamaño, era un ovejero alemán, de este tamaño en su vaso. No bien descripto por el informe radiológico, porque decía esplenomegalia, no decía el vaso ocupa el 80% de la cavidad abdominal y probablemente sugiero otro tipo de valoración o un nuevo estudio o lo que fuera. O sea, era una cuestión mecánica el vómito y la diarrea tal vez, sí, o el análisis de sangre lo indicará, tal vez estemos frente a un problema paraneoplásico. Entonces, pero además camina mal, señor, y además tiene cataratas, señora. Es decir, ahora tengo un perro que se me puede morir por esto. Entonces, eso se llama la patología dominante. Eso es el signo dominante. En esa valoración gerontológica integral, tengo que saber a qué me tengo que dedicar primero, qué tengo que solucionar primero y con urgencia, porque todo viejito tiene problemas. Dice el tutor, le anda mal de la cadera. En mi experiencia, el 90% de los perros que dicen que anda mal de la cadera andan mal de la columna, no de la cadera. Y a veces con problemas serios como listesis de cuello o listesis de cualquier parte, que son más difíciles de solucionar. Porque la de cuello por ahí tiene una solución o una prevención que tiene que ver con la altura en la que yo le dé de comer o de tomar agua desde el principio de la vida, sobre todo un perro con cuello largo, un Doberman, un Collie, sus cruzas o todo lo demás. Entonces, o un perro que sea deportista. Por ejemplo, un perro que hace disco y tiene cuello largo, tiene mayor posibilidades, que hace disc dog o frisbee, es decir, yo tengo el caso en mi casa, una perra que fue campeona argentina de frisbee y todo lo demás, tiene ahora 13 años y tiene una listesis de cuello. Es decir, esa listesis de cuello indudablemente no la tenía ahora que se le aflojaron los ligamentos y que entró en el retiro no espiritual sino físico, sí aparecen los problemas y no. ¿Y ese sí su problema dominante? No, su problema dominante es que tiene una dilatación cardíaca. Eso es lo que me preocupaba, de eso se va a morir. De lo otro no se va, un día va a dejar de caminar bien. Voy a tratar de jugar con elementos lo más naturales y menos nocivos posible, pero no es mi preocupación. Y estoy hablando de mi perra, como paciente, que es lo más difícil que le puede pasar a un médico veterinario. Transformarse en tutor al tiempo que en médico. Es decir, porque somos fríos con lo otro, lo miramos desde afuera. En cambio, cuando es nuestro animal, lo vivimos de adentro. Y perdónenme, ¿no? Pero tengo una obsesión últimamente. ¿Cómo hacen para que un perro coma arándanos? ¿Cómo hacen para que un perro tome 5 gotas de... ¿Y dónde consiguen el vinagre de manzana de sidra? De manzana de sidra. Sí, pero ¿saben qué? A ver, es no ser tutor. Porque vos me lo indicás a mí y yo te mando a la mierda. Así de simple. Te digo, pero que no tengo tiempo. Que ya darle 3 medicaciones por día, cada 12 horas, y sacarla a pasear y ver cómo camina y todo lo demás me lleva mucho tiempo. O estás o vivís en un country y odias a los carpinchos, que es una opción, viudas negras, véanla que está muy bien tipificado el concepto, o si sos una persona normal, tengo que adaptar la realidad a una cosa factible, porque el peor de los tratamientos es el que no se hace. Y yo tengo pacientes que han recurrido a consejos veterinarios y el perro come faisán y búfalo. Faisán y búfalo. Pero es porque la señora tiene tiempo y plata para ir a comprar la carne de búfalo al tigre y a un criadero de faisán el faisán. ¿Qué quiero decir con esto? Bajemos a la realidad, porque el peor de los tratamientos es el que no se hace. Es decir, yo esto se lo digo a una persona habitual, el 70-80% de mis pacientes, y no lo hace, y no vuelve nunca más, porque dice, enloqueció. Entonces, clasifiquemos el envejecimiento. Hay uno propio, intrínseco del organismo, genético, generalmente, y otro extrínseco por factores externos. ¿Qué tal si yo les digo que la mayoría de la gente que fuma dice, pero yo fumo en el balcón porque tengo un Yorkie que pesa 2 kilos y no lo quiero afectar? El fumar tiene 3 humos. El humo de primera generación, que es el que el fumador inhala, generalmente ese humo de primera generación no afecta a nadie nada más que al fumador. El humo de segunda generación, que es el que el fumador exhala o sale del cigarrillo, que sí afecta al ambiente y al que no fuma y está al lado, y el humo de tercera generación, que es el que queda impregnado en la ropa. Dicen que los cigarrillos comerciales tienen más de 100 tóxicos, además de la nicotina, alquitrán y todo, flavonoides y no sé qué cosas más. Entonces, mi pregunta es, digo porque si somos educadores, como decía uno de los conceptos, al ser educadores deberíamos entender esto como concepto. Yo tengo pacientes que dicen, yo fumo en el balcón, 2 atados por día, y tengo un Yorkie de 3 kilos. Pero si se me muere es como mi hijo, ¿eh? Entonces le digo, perdón, ¿cómo es la historia? Porque 2 kilos son influenciados por una cantidad de tóxicos muy superior proporcionalmente a los tóxicos con los que vas a influenciar a tu marido o a tu mujer, o a tu pareja, como la que quieras, por peso, por volumen. Entonces, este concepto me parece más que interesante de tener en cuenta. Una cosa importante de la patología dominante y de lo que significa la medicación en el animal. Cuidado con la iatrogenia. La iatrogenia es una de las posibilidades mayores que tenemos con un animal viejo, porque nos entusiasmamos y medicamos 14 millones de cosas, porque además hay que protegerle el estómago, entonces hay que darle omeprazol y ranitidina, porque además hay que proteger el riñón. No es un cardíaco, pero le voy a dar benazapril para aumentar la y no, pero el benazapril me baja la presión, entonces le voy a dar un hipertensivo. Y así sucesivamente entras en una vorágine donde te das cuenta que no estás solucionando nada y lo único que estás haciendo es que no llegue a hacer el tratamiento. Elegí no más de 4 fármacos por tu patología dominante. ¿De qué se va a morir? ¿Qué es lo que tiene riesgo de vida en ese animal? Y de a poco empezá a ganarte la confianza del tutor para poder incorporar aquello que signifique la realidad de hacerlo, no la hipótesis de no hacerlo. Porque parece ser que vivimos adentro de un frasco, digamos, de mayonesa light, en el cual no entendemos la realidad del tutor. ¿Saben por qué la gente viaja, además porque tiene el dinero para hacerlo, a Mendoza a operarse los ojos de cataratas de un oftalmólogo famoso? Porque lleva los ojos consigo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se sube un avión y va con los ojos puestos, pero nunca va con el perro. me explico, a operarlo de cataratas en la otra punta del camino. Entonces, cuidado, que el perro está por fuera del ser humano. Nosotros vamos y ponemos la vena para que nos saquen sangre. Al perro hay que llevarlo en un auto, en algún lado, hay que pensar el ayuno, hay que pensar una cantidad de cosas y hay que coordinar con el médico veterinario para sacarle sangre. Esto parece una boludez, pero no es ninguna tontería. Porque esa tontería es la que lleva a que el animal tenga el colesterol por las nubes porque acaba de comer hace una hora y media porque le saqué sangre y ahora entonces le voy a dar un medicamento para bajar el colesterol, pero no tengo las 12 horas de ayuno. Ah, bueno, no importa, debe ser igual, ¿no? No. ¿Qué determina la duración de la vida? Bueno, primero, esta medusa, que no es otra cosa que un agua viva, es inmortal. O sea, inmortal. ¿Qué hace? Cumple un ciclo, salvo que se le caiga un piano en la cabeza, ¿no? Es decir, sacando esta hipótesis, es inmortal porque llega a terminar su ciclo reproductivo y sus células, como si fueran células madres, vuelven a iniciar el ciclo en el mismo cuerpo. Y se ha comprobado que hay miles de años de evolución en un ser. Quiere decir que hay algún factor que estamos en vías de descubrir que tiene que ver con esto. Este, por ejemplo, en la otra punta, resulta que es un tipo de pseudo mosquito que vive un día. Pero hay un límite, que es el límite de Hayflick, que deberíamos todos conocer. Hace muchos años, alguien decía, nadie se muere en la víspera. Y es cierto, nadie se muere en la víspera. Pero surgió en aquella época este señor que está en la foto ahí, que dijo que, ¿se acuerdan del telómero, la patita corta del cromosoma? El tipo se puso a medir, un obsesivo, se puso a medir la patita corta del cromosoma y descubrió que estirpes longevas tenían una patita más larga que el otro, que la otra estirpe. Y esa patita más larga del cromosoma era la que determinaba no el día que te vas a morir, pero sí la capacidad de ser más longevo. Y entonces había líneas genéticas, por eso basamos la cuestión genética. Porque en cada reproducción, y empiecen a incorporar este conocimiento, nosotros tenemos trillones de asados en este momento. ¿Por qué digo trillones de asados si me gusta esta homología? Porque cuando vos haces un asado, queda un resto, que es humo, me como la carne, queda ceniza de lo que utilicé y queda grasa en la parrilla. ¿Sí? Quedan residuos de una combustión que me dio energía. La mitocondria dentro de la célula es la usina. Adentro de la mitocondria, para que yo haga así, en estas mitocondrias de acá, tiene que haber asados. Es decir, hay que producir energía, hay que consumir la tostada que me comí a la mañana, hay que transformarla en ATP, el ATP hay que transformarlo en energía y esa energía hay que utilizarla. Pero para utilizar o hacer todo eso quedan residuos. Este concepto para mí es fundamental. Primer concepto, el envejecimiento es genético. La esperanza de vida es genética. Segundo, combustión es una oxidación que tiene consecuencias. Y no podemos dejar de tener combustión porque nos morimos. Entonces, si la combustión tiene consecuencias, y vamos a después ver que el oxígeno necesario para la vida sigue siendo un tóxico, entonces pensemos que la venganza de la mitocondria es el cáncer. ¿Por qué? Porque todo cáncer es anaeróbico. Y la mitocondria es el resto de las primeras bacterias que después del Big Bang aparecieron anaeróbicamente. Entonces, esa mitocondria quedó incorporada, por eso hay un ADN mitocondrial que es diferente al ADN citoplasmático, o sea, o nuclear. Ese ADN mitocondrial proviene de esa bacteria anaeróbica. Por eso en nuestra evolución de la panza pasamos por la etapa renacuajo, por la etapa pez, por la etapa etcétera, etcétera. Pasamos por toda la evolución, aunque sea 3 días, 5 días, pero vivimos esa evolución de filogenética. Entonces, en base a estos conceptos, ya vamos cargando 2 ideas fuerza. La esperanza de vida y la longevidad son hereditarias y no es lo mismo. Esperanza de vida es lo que yo supongo que podría vivir ese organismo. Longevidad es a lo que llega. En el medio aparece una factura de las cuadraditas de papel, que te pasa la vida según la calidad de vida que vos tengas. Por eso, en función de que nosotros prevenimos, es bueno prevenir en nuestros pacientes. Hagamos, no les voy a decir levanten la mano, pero hagamos un análisis de conciencia. ¿A cuántos de nuestros pacientes le decimos que vengan a hacerse un estudio porque ya pasaron los 2/3 de la vida? Hablo de un estudio no signado por alguna pauta. Venga a sacar sangre, venga a hacer, es un boxer, tiene 5 años, mire, expliquémosle como educadores que los boxers son tendenciosos a los problemas cardíacos por genética. Por lo tanto, cuanto antes los mediquemos, antes superaremos ese proceso. Entonces, este concepto me parece interesante y me parece interesante ver cómo divisiones celulares normales, por ejemplo, una cada 10 años, y divisiones aceleradas, que aceleran la vejez, porque la oxidación, oxidación pierde electrones y pierde energía. La reducción gana electrones y gana energía. Si yo pongo un fierro en agua y lo dejo al aire, se oxida y se vuelve más quebradizo. Métanse en la cabeza este concepto. Es lo mismo para el ser humano. Y esa oxidación es imposible de evitar, porque si no, no estás vivo. Si no, no tenés los asados, no tenés las combustiones. Y si tenés las combustiones, vas a tener la oxidación. Y si tenés una mala oxidación, porque no tenés, porque se te gastó el cepillito para limpiar la parrilla, porque la palita se te jorobó para juntar la ceniza, y porque se te acabó el detergente, lo vamos a ver después, para limpiar la parrilla. Entonces, necesitas detergente externo, palita externa o cepillo externo. Eso es lo que ocurre en la tercera edad o la vejez. ¿Qué es el envejecimiento? Es la acumulación de daños y es la pérdida de elasticidad. Yo lo defino siempre como pérdida de elasticidad. Perdemos la elasticidad mental, la elasticidad emocional. Cuando ustedes son en mi clínica, la eutanasia médica no la hago hace 30 años, porque hace 30 años que no la tolero. Entonces, los más jóvenes tienen otra resistencia, evidentemente, a la emocionalidad. Y cuando llega el momento triste de tener que tomar la determinación de ser Dios, que sea otro el que lo ejecute, porque yo ya no tengo la elasticidad que tenía para soportarlo. Esa elasticidad es la misma que perdemos en la rodilla, es la misma que perdemos en muchísimos lugares en muchísimas funciones metabólicas. Por lo tanto, otro concepto que a mí me gustaría introducir es vejez es daño. Daño es inflamación. Inflamación es daño y además es pérdida de elasticidad. Conceptualmente es eso. Tengo que lograr más elasticidad y tengo que lograr compensar lo que se pierde. Entonces, pérdida de elasticidad y capacidad de recuperación. Como si fuera el elástico de un calzoncillo de una bombacha que se pierde, ¿vio? Y se cae. Esto es exactamente igual. Entonces, fíjense, esto es inteligencia artificial, ¿no? La nena es la única que existe. Las otras dos no existen. Es decir, pero se va hacia una, como decía mi psicóloga, que ya no está en este plano, decía, los estrógenos son inexorables. Cuando se pierden, se cae todo. Y esto es verdad, absolutamente verdad, la ley de gravedad existe. Entonces, tengo una primera edad, que es la infancia y juventud, una segunda edad, que es la adultez, donde tengo la plenitud, y tengo una tercera edad que es la senescencia. El proceso de envejecimiento varía según el estilo de vida del animal, según la especie y según la raza. Los gatos y los perros basta con multiplicar por 7. Por favor. Me tienen patilludo. Doctor, ¿por cuánto hay que multiplicar? 0,72 elevado al cuarto logaritmo. Neperiano. Neperiano. Multiplicar por 7 es una tontería. Porque es humanizar, ahí sí es humanizar la historia. Ahí sí es decir, el perro vive lo que tiene que vivir como perro y el elefante vive lo que tiene que vivir como elefante. Y la tortuga de Galápagos vive lo que tiene que vivir como tortuga de Galápagos. Con esas etapas de la vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Cuánto vive un perro? Depende de dónde está el perro, porque un perro en Kenia vive menos que un perro en Buenos Aires. Y un perro en Buenos Aires vive más que un perro en General Pico La Pampa. No tengan ninguna duda. Un gato en General Pico La Pampa, ejercido durante 40 años en dupla, y los gatos de Vicente López son almohadas, y los gatos de General Pico son tigres en miniatura. Y tiene que ver con una etapa de la vida que se llama sociabilización. Tiene que ver con el vínculo estrecho o no estrecho con el ser humano. ¿Se entiende? Entonces, en el hombre hay 30.000 días de vida, que se dividen en 3 etapas. En el perro también hay vida, pero 4.500 días de vida, más o menos, que se dividen en 3 etapas, donde la primera etapa, si yo hago tercio, tercio, tercio, olvídense del gráfico, tercio, tercio, tercio, la primera etapa es etapa de salud. Me sobra el detergente, me sobra la palita y me sobra el cepillo. Tengo antioxidantes para tirar al techo. ¿Se entiende el concepto? Entonces, ¿quién les está hablando? Cuando ingresó a la facultad se quedó 3 días sin dormir. Si yo estoy ahora mal dormido un día, mal dormido dije, no dormir 8 horas o 7, dormir 5, me internan. Entonces, este concepto es fundamental. Etapa de salud, donde hago lo que quiero porque total me sobra paño. Estoy hablando de situaciones saludables, ¿no? No específicas patologías. La segunda etapa, que es la etapa saludable, se me están acabando los antioxidantes, pero no se nota. ¿Sí? 30-60 en el ser humano. A los 40 vos te podés dar ciertos lujos que no te podés dar a los 70. Y después viene la última etapa, que es la etapa donde aparecen las enfermedades, donde perdiste la elasticidad y donde empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque no te alcanzan los antioxidantes. ¿Quién genera los antioxidantes? El propio organismo. ¿Por orden de quién? Del ADN. El ADN ordena los antioxidantes, pero no le da la capacidad. No le da la capacidad a un riñón para tener la cantidad de nefronas necesarias, no le da al corazón para funcionar, no le da una cantidad de cosas que se van desacomodando. Y ese desacomodamiento en el perro ocurre a lo largo de 4.500 días, que son los que se cumplen más o menos en promedio. ¿Hay diferencias marcadas entre razas? Sí. Por ejemplo, gatos longevos. El europeo, común de pelo corto. El Maine Coon, dicen que es una cruza de raccoon, o sea, mapache en el estado de Maine. Pero no, es un gato. El American Shorthair y el British Blue. El British Blue hay en la Argentina, Maine Coon hay en la Argentina, europeo también. American Shorthair, uno solo vi en toda mi vida. Que es muy parecido al europeo de pelo corto. Estos son gatos longevos, razas longevas. Gatos menos longevos, pero tienen líneas longevas dentro. El manzanita, el llamado Thai siamés, que es el gatito siamés del barrio, ese es más longevo que el gato siamés de pedigrí. El que cara triangular, orejón y qué sé en cuanto. Señal de que hay un designio genético. El oriental, el persa y el exótico, Garfield, son animales menos longevos. En los perros hay diferencias marcadas, menos longevos los gigantes, lo dijimos, el galgo irlandés, el boyero de Berna, un San Bernardo, he tenido San Bernardo en mi vida, nunca vi un San Bernardo arriba de los 11 años de edad. No con la falta de longevidad de un boyero de Berna. llegan a los 10, 11 años, una vejez muy fea, digamos, con ese último año, con todas las patologías que se le caen de golpe. Pero lo sabemos, los gigantes viven menos que los pequeños. Así como los gigantes son más sensibles a los problemas cardíacos musculares, dilatación cardíaca, que a los problemas valvulares. El otro día hablaba con un excelente cardiólogo, que es el doctor Guillermo Belenenian, y me decía que están trabajando sobre la incidencia genética de las patologías valvulares en los perros pequeños, que hay una determinante genética, sin lugar a dudas, porque cualquiera que esté en el consultorio sabe que un caniche toy aparece a los 7, 8 años, lo ocultás y tiene un soplo, y lo mandás a hacer un ecocardio y vuelve con un problema valvular diagnosticado. Entonces, evidentemente, hay una incidencia y un marcaje genético que no se da en el animal gigante cuando el soplo aparece, que el soplo no es nada más que un signo, porque eso es otra gran pregunta de todos los tutores. Doctor, ¿los soplos se curan? No, lo que el soplo es la tos, es el estornudo, es un signo que a su vez puede tener una causa. Uno puede tener tos porque tiene gripe o puede tener tos porque tiene cáncer. Entonces, son dos puntas del camino. La gripe en 7 días se te pasa, el cáncer necesitas quimioterapia y ojalá Dios te ayude. Entonces, más longevos los miniaturas. Y dentro de la longevidad, los mestizos tienen lo que se llama vigor híbrido. Y el vigor híbrido es aquella característica que supera el promedio de los parentales. Eso se llama vigor híbrido. Por ejemplo, para la edad. Los animales castrados viven más. Es lógico. Ahora lo explicamos. Los animales urbanos viven más que el animal rural. Por múltiples razones de riesgo. Desde que lo atropelle un auto hasta que dejaste su organismo más. Cuando vos ves a un ser humano en el que vivió toda su vida en el campo, los cachetes son colorados y son lija. Cuando un pibe del norte, de la Quiaca, te da un beso, es papel de lija y es colorado. Ese chico, desde el vamos, está sometido a inclemencias que tiene su organismo a gastar energía para superarlas. Y ese gasto energético es un gasto de combustión, y ese gasto de combustión es un gasto de oxidación. Esa oxidación, hay más oxígeno, y dijimos que el oxígeno necesario, pero tóxico. Los gatos viven más que los perros. Esto no hay necesidad de explicarlo. Ciertas razas viven más, por ejemplo, el Yorkie, el Maltés o el Dachshund. Mi paciente más longevo, 23 años, un Dachshund, y se volvió a repetir. También el Pinscher es un perro longevo. Los animales castrados viven más, los urbanos viven más, los gatos más que los perros, ciertas razas y cruzas. Pero hay un factor ambiental que limita y regula y depende mucho de la atención y el cuidado del animal de compañía. Me gusta más la palabra animal de compañía. La vida se alargó mucho en los últimos tiempos y tiene que ver, la vida de nuestros animales de compañía, con el mayor y mejor contacto del tutor con su animal de compañía. Estamos más cerca, tenemos mejor medicina veterinaria, la tenemos más a mano, más allá de no transformarnos en un derivólogo, es una nueva especialidad el derivólogo, tose, neumonólogo, tiene diarrea, gastroenterólogo, tengo un soplo, cardiólogo, se rasca, dermatólogo. Es muy fácil ser. Yo no hubiera desperdiciado 6 años de mi vida para el título de grado, o 5 para el título de grado. Chicos, hay cosas que se pueden asumir, hay cosas que no, hay cosas que ameritan. Todos sabemos dónde está el límite de lo nuestro, pero un clínico general no es un derivólogo. De paso, tiro el... La alimentación balanceada, ¿comercial o no? Chicos, el alimento de un perro y de un gato siempre es balanceado. Los carnívoros no comen carne. ¿O acaso vieron algún carnívoro que comiera carne? Las puteadas que me he llevado cuando fui director del zoológico y dije, el león no come carne y no come todos los días. ¿Cómo no come todos los días? El gordo que estaba con la gorda en el foso, comían todos los días 7 kilos de carne. O sea, todos los días cazaban y todos los días tenían alto el fósforo. ¿Se entiende lo que digo? Porque un león caza una gacela y no separa el pelleto de la gacela y dice, como el pelleto y el lomo, el resto que lo coma otro. Se comen las vísceras, se comen los ojos, se comen los dientes. Algunas cosas las digiere y otras no las digiere y las elimina en la materia fecal. Come pelo, algo digiere del azufre del pelo, algo y otra cosa no la digiere. Ese es el principio del alimento balanceado. Cuando nuestro colega en la década del 40 del siglo pasado diseñó en una casa en Estados Unidos el alimento balanceado para enfermos renales, que fue el principio, y todos los colegas decían, che, a este le viven más, vamos a darle bola, y le empezaron a comprar el alimento, después apareció Mars. Es decir, apareció Royal Canin y todo lo demás. Pero la historia empezó ahí. Origen comercial o origen casero. No importa, pero siempre es balanceado. No existe el gato que... En el gato es muy jodida la historia, porque el gato tiene un déficit de aminoácidos esenciales, sobre todo la taurina, que es muy difícil. Yo vengo de la época que los gatos comían carne y que el hiperparatiroidismo nutricional secundario era la cotidianidad. A mí se me han fracturado gatitos esperando a ser atendidos en la sala de espera. De repente sentías un maullido feroz y era que se había autofracturado, simplemente por estar parado y hacer un mal movimiento. Eran cristalitos. Entonces, pensemos que el alimento balanceado ha hecho aumentar la longevidad, y la muerte de un animal hoy en día no es por una demodexia que se cura con una pastillita, hoy. Pero yo he sido testigo de hacer un diagnóstico de demodex y decirle, mire, no tengo nada para hacer. Nada había para hacer. Hemos llegado a hacer barbaridades, ¿eh? Barbaridades de inyectar ectoparasiticidas endovenosos para ver qué pasaba. En la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires ocurrió hace 40 años. Hoy en día lo que nos parece habitual tiene que ver con estas cosas que se han modificado. Se ha modificado la relación ser humano-animal más estrecha, se ha modificado la alimentación y hoy en día los animales aparecen con enfermedades metabólicas y no se mueren de un moquillo que se morían antes. A propósito, por favor, si la pandemia nos dejó algo de enseñanza, es que los viejitos son débiles y los cachorritos también. Entonces, se vacuna contra todo, todos los años, toda la vida del animal, los viejitos también. Basta con esta historia que vengo escuchando cotidianamente de alguien que me viene y dice, no, a mí me dijo el veterinario del barrio que porque es viejito y no sale a la calle, le digo, ¿y usted no sale tampoco a la calle? O sea, ¿qué hacen? ¿Le tiran por un torno el alimento? No, doctor, yo salgo a la calle. Bueno, usted puede contagiar a su animal en la suela de los zapatos, desde una parasitosis hasta un moquillo. Y peor, cuando, como no podemos medir la inmunidad que una vacuna le da al perro, porque si lo haríamos, no vacune, este año no vacune porque tiene inmunidad, nosotros lo que hacemos es epidemiológicamente vacunar todos los años toda la vida del animal. Sigámoslo haciendo que funciona. Es decir, esta es la verdad. No va a ondear mayor longevidad, no van a ondear por calles y techos. Del gato de afuera, a mí me venía un gato que desaparecía 4 o 5 días con el carrillo caído directamente. Es decir, suturar el macetero de vuelta porque venía con... Y no sé cómo había sobrevivido a la pelea de lo que... No, ni de casualidad, olvídalo, me falta la mitad. Es decir... Si ustedes no tienen inconveniente, si no, en este momento clausuramos, hago los avisos parroquiales y otra cosa. Entonces, un gato hoy en día suele vivir entre 15 y 20 años. Un gato de vida libre difícilmente llega a los 10, muere por otra cosa. El perro de adentro suele vivir promedio 13 años, pero el de afuera 10 años. La longevidad entonces cambió por estos factores que dijimos, esperanza de vida no es igual a longevidad, y los procesos de oxidación celular son respiración y combustión. ¿Sí? ¿Estamos? Esto produce óxido, ¿eh? Libera oxígeno. La oxidación siempre implica, acuérdense, o pierega. Oxidación pierde electrones, pierde energía. Reducción gana electrones, gana energía. O pierega. Yo, si quieren, les digo las ramas del facial, porque así me las aprendí por una regla mnemotécnica. Está pedia la cuerda anastomótica. Chelafronazo infra la órbita. Acuérdate, está pedia la cuerda anastomótica. Chelafronazo infra la órbita. Ahí están todas las ramas del facial. Bueno, lo cierto es que la respiración es imperfecta y deja como residuo especies reactivas, los radicales libres, que no tienen nada que ver con la política. Es decir, ni son con peluca ni sin peluca. Lo cierto es que son sustancias reactivas que producen un daño oxidativo. Y ese daño oxidativo produce una reacción en cadena, verdadera reacción en cadena, como cuando estábamos en la secundaria y algún tarado nos pegaba en el hombro y vos entonces se la tenías que devolver al otro y así sucesivamente. Esto es exactamente lo que ocurre en los procesos oxidativos. En la primera etapa de la vida te sobra antioxidantes para anular a los radicales libres y en la última etapa de la vida te faltan. ¿Estamos? Estos radicales libres son destruidos por enzimas específicas, por ejemplo, las catalasas. Y cuando estas enzimas escasean, cuando los antioxidantes escasean, se produce un daño el daño de envejecimiento. El oxígeno es tóxico, no lo inventé yo, lo dijo este señor Day, y hablando de los antioxidantes, es mutagénico y puede ser una de las causas del cáncer en la tercera edad. Estrés oxidativo no tiene nada que ver con el estrés o la angustia o el estrés del simpático y el parasimpático. Es un desbalance entre radicales libres y antioxidantes. Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. La manzana, el autito, el óxido, el encanecimiento. Tengo un amigo que trae catalasa, se trae para él catalasa de Estados Unidos. Y no se tiñe. Y no tiene mi misma edad y no tiene... Yo me dejé las canas porque me quedan bien. Pero no tiene canas. ¿Por qué? Porque los procesos oxidativos se reflejan en la producción de agua oxigenada. Y las niñas lo saben más que los varones que esto. Cuando vos te querés teñir de negro, tenés que primero blanquear con productos esencialmente a base de agua oxigenada. No importa qué producto sea. Si vos ingerís catalasa, aumentás el nivel de catalasa, estás metiéndote en las reacciones en las cuales el encanecimiento es una de las maneras de demostrarlo, además de la genética, ¿no? El envejecimiento entonces se produce por un desbalance en el estrés oxidativo. Es un efecto colateral de la producción de energía. El estrés oxidativo intracelular es el costo de la producción de energía. Pero nosotros tenemos genes que producen determinadas enzimas que atentan contra los radicales libres, la catalasa, el glutatión, el superóxido dismutasa, que pueden neutralizar 40 millones de radicales libres por segundo. Si tenemos más o menos un trillón de células, implica que por apoptosis, en este momento, alguna célula de mi cuerpo se esté cambiando. Y que hay toda una regulación para que no me quede sin hígado, pero que yo no sea el mismo tipo mañana que hoy. ¿Se entiende el concepto? Y esto tenemos que entenderlo alguna vez, que nunca somos los mismos. No soy el mismo que hace 2 meses, más allá de una cirugía que me sometí hace 3 meses, que es bastante importante. Pero más allá de eso, digamos, no soy el mismo tipo que era hace 6 meses en la mano. Mi mano no es la misma. Ahora, sin embargo, yo la miro y parece igual, pero si la miro con diferencias en la fotografía, si me miro hace 20 años y ahora, soy distinto. Ese distingo es el que va produciendo el desbalance o el estrés oxidativo que no tenemos nosotros. Entonces, los antioxidantes no enzimáticos, glutatión, coenzima Q, ácido tióctico. El ácido tióctico, guarda y ténganlo en cuenta, porque lo pensamos como un supuesto protector hepático y piénsenlo como un antioxidante cerebral, que es muy interesante en ese sentido. Después, la catalasa, el glutatión, la peroxidasa, perdón, la vitamina C, la vitamina E y los betacarotenos exógenos y los polifenoles, el resveratrol y el terostilbeno, que son cascos del ADN. ¿Se entiende lo que digo, la diferencia? ¿Por qué digo que son exógenos? Porque protegen el ADN para que, por ejemplo, en el caso de un tumor, yo puedo usar resveratrol. No debería usar glutatión o coenzima Q. ¿Por qué? Porque en forma indiscriminada favorece el metabolismo de todas las células, las tumorales también. En cambio, el otro protege el ADN para que produzca antioxidantes. Y si protege el ADN de la célula tumoral, produce más antioxidantes y se jode a sí misma. Hablando en criollo, escupe al cielo. Entonces, daño al ADN, signos clínicos y complicaciones de la vejez, todo lo que ustedes saben. Voy a ir más rápido para que no se me enoje nadie. Incidencia de tumores. Acá sí quiero hacer un parate. 500 casos cada 100.000 personas. 5.300 casos de cáncer cada 100.000 perros. Y no lo digo yo. Lo dicen tipos con doble ciego randomizado con 30.000 casos, 40.000 casos. Teresita Fossum. Teresita, ¿y este el librito este pasquín? Durante 14 años trabajó sobre 40.000 perras. Y todavía, desde Villa Lugano, decimos, no, señora, no castre la perra porque sabe a mí el resultado que me dio. Y a Teresita Fossum se la pasan por lo más profundo del Dartos. Porque esta es la verdad, la pobre tipa se pasó 14 años estudiando 40.000 perras, la dividió en lotes. 10.000 perras las castró antes del primer celo. 10.000 la castró después del primer celo, 10.000 la castró en cualquier momento y 10.000 no las castró. Las que cualquier momento castró y no las castró, tuvieron el 85% de tumores mamarios, la mitad malignos, la mitad benignos. De los malignos, la mitad metastásicos y no metastásicos. Entonces, pobre Teresita Fossum, que descubrió que la incidencia previa al celo de la castración es 0,005. Entonces, patología dominante, ¿qué quiero evitar? ¿Que mi perra se muera de un tumor mamario? Como les suelo decir a los alumnos, si ves un bulto, o se mete o se saca, pero no se deja. ¿Por qué? Porque si me toca el timbre un señor vestido de negro, con guantes negros, con una caja que hace tic-tac y me la tira, llamo a la brigada de explosivos, porque pienso que es un ninja que me tiró una bomba. No voy a esperar a ver si explota. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero vamos a ver este bultito, vamos a esperar, ¿eh? Vamos a esperar. ¿Espera qué? He tenido bultitos de un milímetro de diámetro que eran escupida de bruja. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es el tamaño lo que solamente te indica la malignidad. Entonces, fíjense, esta diapositiva es interesantísima. La cantidad de incidencias que tiene un perro en cuanto a lo que significa dos tumores. Sí, pero para mí es el alimento balanceado. Somos geniales nosotros. Es decir, con una experiencia nula, como la de cualquier consultorio, me incluyo el mío, nula en cuanto a casuística, nosotros establecemos normativas absolutas. Es decir, el perro tiene más tumores ahora por el alimento balanceado. Y entonces hay que darle arándanos y vinagre de sidra. Perdón, o faisán, o búfalo. ¿Sí? Guarda. Entonces, el 50% de los perros mayores de 10 años tiene cáncer y el 21% de los perros mayores de 8 años tiene síndrome de disfunción cognitiva senil. Ahora, el estrés oxidativo daña mucho más de lo que muestra, porque hay un aumento de las uniones complejas, las moléculas del colágeno, las uniones disulfuro en las cataratas, es decir, hay cataratas seniles. Yo tengo un aparato que me lo compré en Estados Unidos, que es muy caro, pero vale la pena comprarlo. Se llama linterna puntiforme. ¿Sí? Cuesta 30 pesos, 30 mil, 20 mil. No hay perro que no se vaya de la clínica sin las imágenes de Purkinje, porque es Purkinje, porque es rumano, Purkinje. Es una pelotudez hacerlo. Y eso vos lo protocolizás y en un animal sano sabés si está peor o mejor la próxima vez que te venga a ver. Aprovechá que viene al consultorio, aprovechá que paga la consulta. Si está pagando la consulta, explotate a vos mismo en cuanto a tomarle la temperatura, pesarlo, hacerle las cosas que aparatos extraños como la linterna puntiforme logran. Yo no le estoy diciendo, nosotros incorporamos un aparato para tomar la presión hace muy poquito y no hay animal, viene por cualquier cosa, primero se le toma la presión. Pero yo no estoy pidiendo eso, que vale mil y pico de dólares el aparato, estoy hablando de una linterna puntiforme. Bueno, a ver, artrosis, dificultad de ambulación, hipervitaminosis, sal, hablamos. Sordera, ¿por qué se produce la sordera en el animal viejo? Por falta de elasticidad del tímpano. El tímpano es un tambor. Entonces, si tengo fibrosis del tímpano, no reacciona a los sonidos, y además, si reaccionara a los sonidos, hay artrosis de la cadena de huesecillos. Por lo tanto, son chiquititos, pero tienen su artrosis también. Entonces, esto es medio inevitable, más allá de la sordera congénita del dálmata o del bull terrier. Fibrosis respiratoria, problemas valvulares, ya los vimos. Bueno, todo esto que ustedes saben, que lo voy a pasar rápido porque me van a matar, si no, y no tengo ganas. Hipodinamia, y la hipodinamia lleva hipotrofia muscular. Y la hipotrofia muscular es un círculo vicioso donde es necesario compensarlo con un leve ejercicio, pero con ejercicio. No todo es medicación. Síndrome de disfunción cognitiva, ahí se despertó Marina. De disfunción cognitiva senil. Primera cosa, en el hipotálamo nosotros tenemos, y en el hipocampo, el aprendizaje y la memoria, el estado anímico y las emociones. En estos dos lugares, hipocampo e hipotálamo, tenemos memoria y emociones. Cuando hice una maestría en la Favaloro sobre psicoinmunoneuroendocrinología, los psicólogos y los psiquiatras me enseñaron mucho, porque ellos jugaban con el lóbulo frontal, con la posibilidad de lo que se llama la amígdala, donde radica la capacidad de agresión o no, y con la posibilidad de la memoria en el hipocampo. El hipocampo, o hasta de Amon, es donde se sacan los corpúsculos de Negri para la rabia, hablando criollo, ¿sí? Entonces, esa voluta que va para atrás. Para ubicarnos, tres lugares. Cuando un perro, y voy a hablar de la disciplina de Marina, yo tuve una boyero de Berna que, por razones que no viene al caso apuntar, en vez de regalármela a los 60 días, me la regalaron a los 5 meses. La perra no había visto un varón en su vida. Y te digo, tenía terror. Pero además, tenía terror a la correa. Hicimos contracondicionamiento y perdió. Siempre fue una perra miedosa. Pero es el caso típico de memoria de algo que le ha pasado. Memoria, yo no vi nunca un varón, no sé lo que es el pelo corto, no sé lo que son los pantalones, vi siempre polleras, porque era así, se acercaba una mujer y podía darle de comer. Le ponías un collar y se quedaba dura. Y tuvo que desensibilizarla, tardamos como 4 meses en hacerlo, y siempre quedó un resabio. Nunca medicamos, hicimos solamente el contracondicionamiento. Pero lo que quiero decir es que los animales tienen las localizaciones iguales que la nuestra. Y un psiquiatra sabe perfectamente, y un psicólogo humano sabe perfectamente, nosotros no. Para nosotros los núcleos son una cosa esotérica, digamos que el común. No, claro, para el estoy hablando del clínico general. Y hoy no se tienen en cuenta en anatomía. ¿Me explico lo que digo? Es decir, nos importan los músculos lumbricales del perro, que nunca tuve una patología en toda mi vida profesional en el músculo lumbrical, pero el núcleo rojo de la base no. ¿Y dónde está el hipocampo? ¿Y qué, para qué sirve? Estas tres cositas fundamentales para entender un proceso de un animal que tiene códigos diferentes al nuestro. Desde ya, que no para todos, Marina, estoy hablando de la generalidad. Otro concepto que llegamos a grandes y éramos capaces de repetir. La neurona no se reproduce. Mierda, sí se reproduce. Y se reproduce en forma importante. Se llama neurogénesis. Y además tiene plasticidad. Si no, contáselo a este jugador de fútbol al cual le sacaron media cara. Después tuvo otro accidente más, otro incidente serio. Pero me acuerdo, creo que con C empezaba el apellido, Cáceres. Y el tipo, con medio encéfalo, compensó por neuroplasticidad con el otro, y evidentemente le tienen que haber crecido neuronas para compensar las funciones. Lo que pasa es que tenía un funcionamiento a largo plazo, pero bastante bueno. Entonces, si no, sería imposible. Si tenés 20 neuronas, se te fueron 10, tenés la mitad de la función. Entonces, hay por lo menos 700 neuronas por día, nuevas. Y además, la dieta y la neurogénesis lo puse en mayor cantidad. ¿Qué genera o qué favorece la neurogénesis? Entonces, en el síndrome de disfunción cognitiva senil se afecta la conducta social, los hábitos, entre ellos el insomnio, la defecación o la micción infrecuente y en lugar inadecuado produce, por ejemplo, aparece a las 2 de la mañana gimiendo o mirando una pared y se queda duro en la pared, altera la memoria, que tiene mucho que ver cuando se para frente a una puerta y no sabe si la puerta abre para acá o abre para allá, pero y se queda por las dudas, no me venga para acá la puerta, y la puerta era para allá. Y por último, las emociones que cambian. El que era generalmente cascarrabias se transforma en un perro manso, y el que era un perro manso se transforma en irritable con el tiempo, reacciona más rápidamente, pérdida de elasticidad. ¿Es el Alzheimer de los perros? Desde el punto de vista topatológico, sí. Desde el punto de vista real, no, porque el señor Alzheimer no lo estudió en el perro. Pero además, se utiliza el síndrome de disfunción cognitiva para estudiar el Alzheimer, porque es el animal más cercano al ser humano. Hay investigadores del CONICET que hace años vienen estudiando la conducta del perro y básicamente es el que más fácil podemos detectarle cambios de conducta. Pero además está reafirmado por la degeneración amiloidea que tiene el síndrome de disfunción cognitiva y tiene la enfermedad de Alzheimer. Entonces uno los puede homologar. El cerebro de los perros y gatos presenta signos de inflamación, el envejecimiento es inflamación, retracción de las circulaciones, de las inconvoluciones, ensanchamiento de las fisuras, fibrosis meningia y placas beta-amiloideas. Podríamos diferenciarlo una manera, hay 14 millones de maneras de clasificarlo, pero una manera es leve cuando se afecta el sueño vigilia nada más. El perro que dormía toda la noche no duerme ahora y se despierta a la mañana y empieza a caminar y sentís tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. O se despierta temprano y antes dormía hasta tarde, o digamos, antes era un ser normal y ahora el tutor viene a consultarte porque me molesta, porque me tuve que, hace 4 noches que no duermo porque el perro se despierta. Este es el principio de la historia. La interacción social, si vamos para atrás, esa interacción social que no existía antes, empieza el perro a no tener vínculo o a pelearse con todos los perros o al revés, a empezar a tenerle miedo a todos los perros cuando no le tenía esto. Los hábitos higiénicos, la tercera que pierde en un síndrome de disfunción cognitiva senil grave, lo puse con esta imagen porque tiene cara de loco, ¿viste? Es decir, pero los hábitos higiénicos los pierde, es decir, quizá por pérdida de la memoria, porque se había aprendido que allá se hacía. Y los perros en eso son estrictos, o sea, cuando se hace allá, no se hace acá. Y lo respeté a rajatabla. Sin embargo, de repente, más allá de que no existe una causa orgánica, existe una causa. Y por último, la desorientación que hace que el animal se pare o desconozca. Entonces, si comparamos la enfermedad de Alzheimer humana con el síndrome de disfunción cognitiva senil, vamos a ver que la incontinencia existe también en el síndrome de disfunción cognitiva senil, canino, al igual que en el ser humano, a veces motivada por cuestiones hormonales, la enuresis hormonopriva. Cambios en el humor y la personalidad también existen. Desorientación en el tiempo y lugar también existen. Memoria existe. Hay que ser sutil para diagnosticarlo, porque tenés que entender del perro normal, es decir, y de ese paciente normal, para entender que esto está alterado. Desconocer a las personas que conviven con ellos también existe, ciclo sueño-vigilia, cuidado personal, irritabilidad, agresividad, y hay antecedentes genéticos en ambas enfermedades. Hay histopatología semejante, placas amiloides, nudos neurofibrilares en el cerebro, y hay un aumento de la monoaminooxidasa que destruye la dopamina. La dopamina, cuando vos le das selegilina a un perro, la gente te dice, mi perro no tiene Parkinson, porque es un antiparkinsoniano. Pero la dopamina tiene receptores alfa y receptores beta. Y hay receptores que tienen que ver con la cognición y receptores que tienen que ver con la movilidad. Por eso el parkinsoniano tiembla y le dan dopamina. Al perro no le damos dopamina, al perro le aumentamos su dopamina inhibiendo con la selegilina la posibilidad de hacer un inhibidor de la monoaminoxidasa que haya mayor cantidad de dopamina en el enlace neuronal. Bueno, aumentamos el riesgo cerebral, que disminuye, y disminuyen una gran cantidad de neurotransmisores. Tenemos proteínas precursoras de amiloide y proteína beta-amiloidea, que a su vez tenemos dos proteínas beta-amiloidea. La proteína beta-amiloidea que se deposita y la que circula. Va a llegar un momento donde vamos a poder hacer el diagnóstico por la que circula. ¿Se entiende? Hoy día no. Hoy día es sutileza de diagnóstica para hacer una tesis doctoral, pero no va a pasar mucho tiempo en que sea una posible reacción diagnóstica que lleve a la certeza más allá de la clínica que te hace sospecharlo. Bueno, nada, las famosas caspasas. Este sería el cuadro de los neurotransmisores que se alteran. Como ven, bajan todos los neurotransmisores excitadores. Volvemos ahora a las recomendaciones. Aprovechemos para la revisión general, aprovechemos para el análisis clínico. Signos de alarma en la vejez. Los voy a pasar rápido porque todos lo conocemos. Lo importante, detectar los signos anormales lo antes posible. Una dieta adecuada, proteínas de alta digestibilidad. El viejo necesita, como el cachorro, alta digestibilidad. Valor biológico en la proteína. Me encanta cuando la gente dice 23% proteína, dice la publicidad. ¿De qué proteína? ¿De pluma? ¿De hueso? ¿De pelo? ¿Harina de pluma? Es verdad, y harina de pluma no tiene valor biológico. Entonces, nivel reducido de grasas, aporte adecuado de fibras y vitaminas y zinc. Medidas preventivas, ejercicio regular suave, alimento balanceado, mordillos para evitar el sarro dentario que trae una insuficiencia renal. No problemas endoscópicos. Los problemas de válvulas se dan en el ser humano. No están comprobados, no hay ningún paper que diga que la diálisis y su subsecuente piorrea trae problemas endovalvulares en el perro, sí en el ser humano. Pero en el perro, ninguna duda de que la prevención y nuestro rol de educador tiene que ver de evitar una insuficiencia renal aguda por las bacterias que se meten ahí adentro y son las que dan ese olor sulfuroso en la boca. El uso regular de enjuagues bucales para animales de compañía, higiene periódica del cuerpo, tratar las patologías y medicar la vejez. No es lo mismo hacerse viejo que volverse viejo. Hay compuestos gerontológicos de múltiples. Voy a hacerlo rápido. Acá tenés varios. En cuanto, claro, porque decía Favaloro que ayer se cumplió un aniversario de su mano. Claro, para tener la dosis de resveratrol. O sea, tomate el vino si querés, pero no te escudes en que tiene el resveratrol. Fíjate que un kilo de tomates tiene el licopeno necesario, el zinc, necesitas 600 gramos de atún y 200 gramos de almendras para la vitamina E. Por esa razón aparecen los medicamentos. Glucosamina y condritín sulfato. Un interesante rol del condritín sulfato, además, aumenta la perfusión renal. Por eso hay una marca de un producto que tiene la dosis justa de condritín sulfato y que baja la uremia. Y vos decís, es mágico. Mis enfermos renales lo tengo comprobado y hay un paper que lo comprueba, que este producto, utilizado en doble ciego randomizado, baja la uremia en los valores de creatinemia en los insuficientes renales tipo 2. Geriox. ¿Sí? Creerlo o reventar, y es por el condritín sulfato, no es por otra cosa. Entonces, colágeno hidrolizado. El colágeno hidrolizado es excelente. Primero, porque la doble hidrólisis hace que yo pueda tomar el aminoácido y construir mi propio colágeno. Actúa sobre la piel, actúa sobre el sistema nervioso y actúa sobre también el sistema articular y óseo. Pero tenemos la mente pensando nada más que en el colágeno, y el colágeno es el cemento de todo el cuerpo. La selegilina, un inhibidor del brintenal. Antes estaba el Jumex, ahora solo queda el brintenal. Extractos tisulares. La celuloterapia hizo que yo me casara con mi mujer. porque en su momento existían los implantes tipo Filatov, y 44 años atrás yo le di un 80% de seguridad que su perra no iba a eliminar el movimiento coreiforme de un posmoquillo, y lo eliminó. Y a partir de ahí fui el ídolo de mi suegra y me terminé casando, no con mi suegra, sino con mi mujer. Pero bueno, lo cierto es que no se dan todos los casos, y que yo era un atrevido y un temerario en decirle el 80% de seguridad. Eso no debe hacerse. Pero bueno, me salió bien. Células, fitocompuestos, acá la experta es la doctora Marina, que ya los habló suficiente de fitocompuestos, pero es otro detalle que no tenemos en nuestro vademécum habitual. Nosotros creemos que todo viene de un laboratorio formal, y hay cosas que empezaron en la naturaleza y terminaron en la síntesis. Procaína, la famosa doctora Slang, por eso puse el original, ¿sí? Y que es lo que hoy se basa la terapia neural. Hormonas, inositol, creer o reventar, el primer antioxidante que usé es en Ilan francés, y que era hace 30 años. Marc Simon, un oftalmólogo, decía que cuando él no operaba, daba inositol. Y entonces empecé a buscar, y me hice preparar una fórmula magistral a base de inositol y vitamina C, y notaba diferencias. Vitaminas, sobre todo C y E, selenio, selenito de sodio, que también tiene el Geriox, omega 3, sin lugar a dudas para la piel, ácido tióctico, el ácido alfa lipoico es el antioxidante universal, propentofilina, el carísimo, pero funciona, es un base, el que lo pueda pagar vale como 70 lucas la caja o cosas por el estilo. La nisergolina cuando existía, el resveratrol y el terostilbeno antihiperoxidantes, y fíjense, esto es interesantísimo. Control con 10 milimicrogramos y con 30 milimicrogramos la diferencia de biogénesis mitocondrial o actividad mitocondrial con y sin resveratrol. Células madre es otra de las cosas que estamos usando. Es complejo, no caro, complejo, porque tenés que hacer una punción medular, porque si tenés un insuficiente renal, yo tengo la suerte de tener la relación con la universidad que me separa las células madre, me las cultiva y después se las inyecto endovenosa del mismo paciente. Lo hago todos los días, ni de casualidad, no lo puedo hacer todos los días porque hay que coordinar la extracción de la médula, mandar al coso, no es fácil. Y alguien dirá, bueno, pero ¿por qué no se lo saca de la grasa? Porque lo tengo que dormir al animal para sacarle de la grasa. Y si tengo un insuficiente renal y lo tengo que dormir, tengo un riesgo. Entonces, en cambio, una punción medular no tengo que dormirlo. Bueno, calidad de vida y dignidad de muerte, este es el objetivo que perseguimos nosotros en nuestra... gustaría que lo tengan en la cabeza. Calidad de vida y dignidad de muerte, no intervencionismo al extremo. Esto es algo que nos metemos en la cabeza, creemos que somos Dios... y nos metemos, y ahora le vamos a hacer una tomografía computada. ¿Para qué? ¿Se va a curar, doctor? Con esto no. Vale 2 millones de dólares, es decir, se entiende lo que quiero decir, y no va a aportar nada. Entonces, metámonos en la cabeza que nuestro objetivo es diagnosticar y curar, en lo posible, o aliviar. Pero aún así es la vida lo que estamos defendiendo, y entonces, ahora aviso parroquial como corresponde. Las diplomaturas de gestión integral de centros de zoonosis y afines van dirigidas a médicos, es diplomatura superior, solo a médico veterinario, es título de posgrado, y va dirigida a aquellos que están relacionados con centros de zoonosis municipales provinciales. Es la única en su género, está terminando la primera cohorte, es total, todas las diplomaturas que voy a citar ahora son asincrónicas, con algún encuentro pautado sincrónico con los colegas, quiere decir que vos vivís en Salta y podés hacer la diplomatura porque no necesitás la presencialidad. ¿Estamos? Entonces, esta está dirigida al funcionario público, el que trabaja en un centro de zoonosis, el que trabaja en una dirección provincial de zoonosis o trabaja como epidemiólogo en alguna de estas pautas. La diplomatura superior y de vinculación en derecho animal la dirige la doctora Elena Liberatori, la jueza que... hizo un fallo de valor mundial con respecto a Sandra. Iba a insertarlo en la diapositiva que me mandó hoy, pero no hice tiempo. De Sandra con su congénere, pero no hablo de erotismo o sexualidad, hablo de afecto. 17 años, yo fui director del zoológico y denosto los jardines zoológicos. No entiendo para qué existen. Y me crié en un jardín zoológico porque mi abuelo era cuidador del jardín zoológico. Yo soy el ejemplo de la movilidad social ascendente. Terminé como director. El último director municipal fui yo. Y la verdad que creo que el zoológico no sirve para nada. Es tener maniquíes adentro de recintos. Pero más allá de eso, quien lo dirige es una y tiene un equipo maravilloso. Está dirigido a abogados, dirigido a médicos veterinarios, la diplomatura superior. En paralelo, se produce una diplomatura de vinculación. ¿Qué es la diplomatura de vinculación? Como su nombre lo indica, te vinculás con el tema. No tenés el título, sos diplomado superior, demás, pero tenés los conocimientos, si querés. La diplomatura superior y de vinculación en el vínculo humano-animal. Acá, todo aquel que esté trabajando con un animal es el objetivo de esta diplomatura. ¿Sí? Ahí afuera hay unos banners que están ahí, los estoy viendo, donde pueden capturar los distintos QR para poder saber. Y por último, la diplomatura que promociona y coordina Marina Snikoski, avalada por la Asociación de Etólogos Clínicos Veterinarios de la República Argentina, que habilita, como es una diplomatura superior, solo a médicos veterinarios para tener un título de posgrado de un año de duración, absolutamente asincrónica, online, con evaluaciones y todo lo demás, pero amerita especializarse en esto que rápidamente la doctora Marina te lo dijo en una charla, te dio un overview, un flash de lo que significa una especialidad de las más importantes que existen hoy en día en cuanto a las patologías. La gente se pregunta, ¿qué es la neurosis de la cola? ¿Y saben cómo se curaba la neurosis de la cola hace 40 años? Cortándole la cola. Entonces se mordía el muñón de la cola. ¿Se entiende? Y resulta que tenía en la otra punta del cuerpo tenía el problema, no era la cola. Claro, pero lo que pasa es que la medicina veterinaria no había evolucionado. Chicos, gracias por su atención.